¿A qué no estoy? Dime de qué tenemos que hablar. Y no entiendo tu actitud, y mucho menos por qué me tienes que llamar. Lamento tanto si te diste cuenta, ahora que ya muy tarde. Si lo has notado, yo me he vuelto a enamorar. Ella llegó cuando estaba vacío, tú me dejaste solo. Cierto que pasó, como que no ocupaste mi lugar. Le supliqué que te quedaras conmigo. La vida ahora ya dio la vuelta y el destino todo te lo sé pagar. Y ahora te ocupa tu lugar. Ay, qué bueno que me dio la mano y que me dijo basta. Tú no tienes por qué llorar. Y ahora te ocupa tu así después de tanto tiempo, como si nada. Pero nada es lo que siento al verte. Te agradecería por favor que nunca más llamaras. No quiero que ella sienta en un tango. Ella no tiene importancia. Y ahora trascupa tu lugar. Que tenemos que hablar. Y no entiendo tu actitud, y mucho menos por qué me tienes que llamar. Lamento tanto si te diste cuenta, ahora que ya muy tarde. Si lo has notado, yo me he vuelto a enamorar. Ella llegó cuando estaba vacío, tú me dejaste solo. ¿Qué pasó? ¿Con quién ocupaste mi lugar? Le supliqué que te quedaras conmigo. La vida ahora ya dio la vuelta y el destino todo te lo sé pagar. Y ahora te ocupa tu lugar. Ay, qué bueno que me dio la mano y que me dijo basta. Tú no tienes por qué llorar. Y ahora así después de tanto tiempo, como si nada. Pero nada es lo que siento al verte.